uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Buenas, buenas, buenas, buenas. Jueves otra vez en el marco del Uno por Día. Esto se llama La Parte de Atrás. Mi nombre es Manuel Palacios. Hoy no van a estar acá presentes ni Nicolás, ni Luke, ni Rocío Cuevas, que está de viaje también, ni el señor Ezequiel Abos, alma mater de este ciclo radial. Pero para compensar y no tengan que escuchar mi voz durante dos horas, tenemos muchos invitados. Ya llegó Chillo González con sus amigas, que forman un trío que van a estar tocando este fin de semana, y ya están armando, ¿eh? Acá en un momento sale la música en vivo, pero no nos adelantemos todavía con lo que va a estar pasando en instantes. También van a venir los chicos de Eterna Inocencia, la banda de hardcore punk, va a estar tocando próximamente en Capital, despidiendo lo que es su último álbum de estudio, Entre Llanos y Antigales, y grabando un DVD en vivo, el primero de su carrera. Y también vamos a tener la visita de la banda Mi Nave. Los rosarinos están llegando en este momento a Retiro, porque se van a estar presentando mañana en la confitería. Van a estar presentando su último álbum, Ojos Cuadrados, editado por el sello Polvo Buró. Todo eso y mucho más contenido tenemos para esta tarde de jueves, en la que Garúa Finito, y esto es literal, no es una metáfora. Como suele utilizar el presidente en cuanto a la situación climática del país. No, esto es bien literal. No voy a hablar de lo que estuvo pasando en la semana, ya de público conocimiento, entre la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, ese camino que nos podría llevar a la mexicanización en el peor sentido de los términos, pero el que parece que la vio venir es Nicolás Danilú, que dijo, bueno, si se va a poner todo muy mexicano, yo me voy para México y hago una gira con Las Bodas Químicas. Así estamos, entre gatos con botas y preservativos de porcelana, vamos a hacer esta kermés radial intitulada La Parte de Atrás. Pero la noticia que a mí más me llamó la atención de esta semana, que no tiene que ver con la actualidad política, sino que con la actualidad astronómica, tiene que ver con que se habría descubierto, vamos a usar el potencial, se habría descubierto agua en Marte. Un lago subterráneo, eso es lo que dice la sonda y lo que afirman algunos astrónomos de la NASA y cierto estudio que fue publicado por la revista Science. A ver, estamos hablando de un lago escondido en Marte, no le dicen a Lewis porque se lo va a querer acaparar. Igual seguramente eso ya está loteado por varios Lewis del mal que tienen ahí una concesión en Marte y son socios de la NASA. El que también está ocupado por los planetas es Boom Boom Kid. Boom Boom Kid, antes conocido como Necro, me refiero al señor Carlos Rodríguez, va a estar tocando este domingo en el local de Palermo, antes conocido como Metrópolis, ahora un lugar con mucho groove, donde la tribu festejó sus 25 años. Ahí va a estar tocando Boom Boom Kid para despedirse del disco de invierno y recibir a la primavera. No sabemos si todavía vamos a recibir a la primavera, todavía está eso en veremos, pero Boom Boom Kid se interesa por los planetas y por eso vamos a escuchar este tema de su álbum, el disco del verano, parte de la trilogía de las cuatro estaciones, no es una trilogía, son cuatro estaciones obviamente. un tema de, como dije bien, el disco del verano, que se llama Cuando se alineen los planetas, Boom Boom Kid, sonando en la parte de atrás. Es Gigi González y los Inquilinos del Tiempo. No vinieron los inquilinos, vinieron los propietarios hoy. Algo parecido. Las inquilinas. Depende de las inquilinas. Las propietarias. Las señoras. Las dueñas. Bienvenidas, señora. Y bienvenido. Bueno, muchas gracias, che. Preséntense, por favor. Mira, ella es Leonora Arbizer, toca el piano, el acordeón y canta. Ella es Carolina Fletchner, toca el bombo de huevo, la batería y canta. Yo soy Gigi González, toco la guitarra y canto. Y se van a estar presentando este sábado, pero por primera vez con este trío. No, este domingo. El domingo, perdón. Domingo 29 de abril. Y por tercera vez, en realidad. La tercera vez que lo vamos, sí. Ahí va. En el Quetzal, a las 21 horas. Tomamos el Quetzal a las 21 horas, queda en Palermo. Sí, sí, no después pasamos bien, dice en Guatemala, la calle sí, Guatemala. En Guatemala. Guatemala. Llegamos junto a Río Mambo, que es un proyecto de Gastón González, que fue la persona que nos invitó este domingo a tocar. que tiene un par de proyectos también, toca el bajo en Los Pericos. Sí. Pues es un amigo y estamos contentos. Buenísimo. Bueno, después me van a contar un poquito de su trayectoria. Vos tenés una larga trayectoria como fundador de Cienfuegos, estuviste tocando en España. Sí, sí. Tenés ahí una vasta discografía como músico y como compositor también. Formaste el trío, que no es este, que era otro trío, el Chillo Trío. Sí. Los Inquilinos, el Vértice. Bueno, muy prolífico y muy inquieto. Sí, la verdad que sí. Compongo mucho, viste, y hago muchas formaciones y va cambiando la instrumentación, la gente. Somos gente ya de edad, ¿no? Hemos tocado toda la vida, todos. Así que ahora, bueno, toca con las chicas. Entonces estamos súper contentos. Las dos componen, vos componés canciones. Cuéntame algo con las chicas. Chico, patata. ¿Cómo se conocieron? Con nosotros compartimos Me Darás Mil Hijos. Claro. Desde es importante hace decirlo. Muchos años, desde el 2002. Tres. Bueno, ahí empezamos, fines del 2002 me parece. Y yo por lo menos, digo, ya estaba de antes. Y bueno, ahí nos conocimos, compartimos, no sé, mucho tiempo y mucha movida. Y a su vez, en lo musical entre nosotros es eso, y ahora estamos compartiendo esto. Y a su vez yo toqué como 10 años con Fabi. Uh-huh. Palgatido. Sí. Toqué con El Soldado, con Juana la Loca, con Todos Tus Muertos, con Intoxicados, con Divididos, qué sé yo, varios. ¿Y vos? Y yo toqué con bandas conocidas, no sé si tanto. Que toco hace como un montón de tiempo con millones de cosas. Con los Me Darás Mil Hijos, después toqué con Casella, con Carlos Casella, después toqué en grupos de laburo, que trabajamos en el Kilkenny, en San Telmo, uh-huh. Después con un grupo Cosmo Funk que nunca llegó a. Buen nombre, Cosmo Funk. Que éramos todas con Pat Coria, todas mujeres, que tocamos el Libario una o dos veces, sí. Y no, nunca llega a prosperar la movida. Después toqué en un trío de rock que se llamaba Venus India, un grupo de gem, no sé, toqué en tantos que ya no me acuerdo. ¿Siguen tocando? Lo último, digamos, que estoy tocando es con Me Darás Mil Hijos, que es más o menos lo que sigue. Y ahora con Gillo y Leonora. Que se van a estar presentando este sábado en el festival. Con Me Darás Mil Hijos. Este sábado en el festival Músicos Porteram. Ahí en Belgrano y Defensa a partir de las 14 con horas. Artistas, sí, por supuesto. Después lo vamos a mencionar con la Carlos Potemkin, Willy Krug, sí, y muchos exacto, más. Sí. Bueno, están ya acá afinando las guitarras, sí. Probando el teclado. Sí, yo está necesitaría ponerme una silla. Como no, esto acá estamos haciendo la prueba de sonido en vivo. Ya estamos por escuchar. Vamos a ensayar acá. Claro, dijiste, bueno, ¿qué me sale más barato? ¿Pagar la sala o venir a la tribu a ensayar? ¿Dónde suelen ensayar? Estamos en la casa de Leonora. Estamos echando ahí. Porque tiene un piano de cola enorme que no. Claro, y como estamos tocando de momento sin batería, viste, con bombo legüero, sin percusión. Con música casera. Sí, no está encima. Perdón, puede moverse. Chillo. Leonora Poe o Pou, como el poeta, sí, por eso. Sí, sí, porque mi mamá es digamos, sobrina, bisnieta de Edgar Allan Poe. ¿En serio? Sí. Wow. Entonces, mi mamá. Entonces yo, en un momento no lo. Pero en un momento me examiné y me dijo, pero lo tenés que usar. Claro. En la época que tocaba con los muertos. Entonces, ¿serio? No sí, sabía. Sí, era entonces, familiar de sí, sí, mi mamá. Entonces, claro, la locura de algún lado tenía que venir y venía también por ese lado. Y bueno, Gami me decía, tenés que usarlo, encima te llamás Leonora, o sea, claro. ¿Cómo lo vas a usar? Entonces, también hubo quilombos con mi viejo, porque en esa época, porque yo me había puesto ese, que era de mi vieja, claro. Y mi viejo como que no quería. Ahí, el orgullo patriarcal un poco. Claro, sí, sí, mi viejo. Y hasta que una vez en un show de Me Darás Mil Hijos, Mariano dice, bueno, y antes Leonora Pou, ahora Leonora Arbizer, mi papá estaba ahí. En paz descansen los dos. Se puso re contento. Y vos, González no es un apellido célebre. No. No, yo soy una especie de nieto no reconocido de Antonio Artaud. Tenés un look. Claro, sí. Bueno, y aparte de la escritura también de canciones y también de poesía y de texto, de lo tuyo. Sí, la verdad que sí. Yo de chiquito pensé que iba a ser más poeta. Siempre se escribí por mucha poesía. Después, bueno, tuve contacto con una guitarra y empecé a más canciones, ¿no? Que fue lo que hice toda la vida. ¿Desde qué año? Desde que tenía 8 años, 9 años, ya escribía. Me iba a la plaza de San Isidro, ahí donde vivo yo, con un cuadernito de escribir. ¿Y en qué año empezaste con la música, digamos, a decir, bueno, puedo ir por acá? A, tocar, a los 13 empecé a tocar con un trío, estaban tocando Bassano, Ricciardi y Aloé, se llamaban Los Marginados. Tenía una banda de punk que tocaba en el colegio y los fui a ver y me invitó a sumarme, ¿no?, a la formación. Después se llamó, cuando yo se llamó Día D. Claro. Y Gamexane nos puso el título de Día D también. Ah, qué capo. Gamexane siempre poniendo. Claro, siempre bautizando. No, y, pero más que loco, porque yo también toqué con Martín Aloé en una época de Juana la Loca. Claro, los 90 por ahí. Aloé. Después, 2001. Claro, esto fue 83, por ahí. Mirá, qué loco. 82. Y después fue Cienfuegos eso, ¿no? Claro. Ah, claro. Yo me fui a España y salimos Cienfuegos. Estamos hablando de los 80, ¿no? Y de Los Marginados sean de 82, por ahí. ¿Y vos cuándo te vas a España? Yo me voy en el 90. Claro. En el 90. Y después Cienfuegos a mediados de los 90 vuelve, claro, se armó, yo vine a grabar acá, me volví a ir. Claro, vos grabaste el primer disco, la canción que estábamos escuchando antes, El Oso, que en realidad, bueno, la escuchamos en otra versión tuya, sí. Pero ahí grabaste ese tema. Sí, el primer disco de Cienfuegos. Sí, sí. Después sí. Lo demás también grabé, pero venía a grabar un par de temas y me volví a ir. Y ahora, a veces se te puede ver en el escenario con El Siempre Eterno. Claro, sí, no, toco siempre, toco hace 3 años que toco todos los conciertos, toco cerca de 10 canciones con... Ah, mira, ah, sí. O sea, últimamente, claro, últimamente no lo fui a ver y no me acuerdo que eran tantas canciones. Mira, sí. Sí, es un invitado estable. Buenísimo. Bueno, estamos para escuchar ya un tema de lo que va a ser el domingo. Vamos a tocar una canción llamada Nada, que está en mi primer disco solista. A veces la grabamos con mi Maura también. Y bueno, ahora estamos con Leonora, así. Calor. Para comprender las cosas y tu ausencia, así entender que no son nada, no son nada. Tocamos con cualquier cosa. Guitarra, voz, piano y mesa de estudio. No sé si se escuchaba, pero... Sí, se escuchaba. ¿Mesa de estudio? Sí, sí. No hay límites, con bueno, claro no hay límites. Tiene todo el sueño. La otra vez fuimos a un casamiento y arrancamos con cuchillo y tenedor. Tuve y en un momento, los platos de la mesa. Era muy gracioso porque en un momento estábamos en el casamiento de Mariano, el cantante de Mariano, sí. Mis hijos. Y bueno, ella tiene todo el swing increíble sea, y estaba, claro, y ella estaba así tocando, qué sé yo, claro, y en un momento estaba atrás de nosotras, toda la mesa de dulces, y nosotras hacíamos tú como que cortábamos. Nos estaba torta y hicimos torta. Como un sketch muy gracioso. Hicimos un sketch de con los cuchillos. ¿Y qué instrumento sueles tocar en vivo, aparte de la mesa de estudio? Yo soy baterista, uh-huh. No soy percusionista. Ahí va. Digo, no estudié percusión ni congas, pero bueno, digo, al estudiar un instrumento rítmico puedo tocar otras cosas y después, qué sé yo, veo. Está el cuchillo y tenedor, o sea, estaban todos tocando la batería, ¿no? ¿Viste? Claro, la había yo al casamiento. Un elemento que hay que, no es que llevas en la cartera, siempre digo, porque no habré tocado la flauta traversa, porque se adapta, se hizo para la cuchara. Entonces claro. Todos tenían la guitarrita, qué sé yo, y yo estaba parada y dije, bueno, qué sé yo, agarro un cuchillo y le pego una copa para estar ahí, si no es como acá. Pero el domingo de Quetzal, ¿con qué uno se va a encontrar? No sé. No sabemos. No sabe, no sabe. En realidad la formación esta nació como eso, como, bueno, me invitaron y qué sé yo, y pintó un bombo legüero y de repente hacemos un blues con bombo legüero que nunca lo escuché y tiene su encanto. Seguro. Y si nos prestan la batería, toco un poco de hi-hat y redoblante y el bombo legüero que ya me gusta y algún digo, esas cosas. Y vos tocás el acordeón también. Sí, también. ¿Y vos el set en vivo es acústica, hay algo eléctrico? Estoy tocando con la eléctrica últimamente. Uh-huh. Sí. En los ensayos toco con acústica y eléctrica y en vivo llevo la eléctrica pues más me siento más cómodo. Ensayamos con algo y tocamos con sí, otra cosa. Está agarrada, sí. Sí. Y esto que sería una cosa intermedia entre un ensayo el y piano está, el piano está. El piano está que milagrosamente es el único que hoy participa. Vamos nosotros de momento. Pero lo importante son las canciones. Totalmente. ¿No? Bueno, yo tengo la guitarra y el piano y el acordeón y ya la percusión. Básicamente es eso. ¿Todas las canciones que interpretan son tus composiciones? No, tocamos canciones mías y tocamos canciones de Leo también. Pendiente. Buenísimo. ¿Cómo eligen el repertorio? Bueno, tocamos hace bastante poco tiempo, en realidad, ¿no? Nos conocimos y bueno, nos juntamos a tocar. Yo tengo estas canciones, ella tiene tales canciones, las que van bien juntos, las ensayamos y está con acordeón, está con piano, acá hacemos los coros, las elegimos juntos. Tenemos muchas canciones para elegir, por suerte. Eso está bueno. Sí, está bueno. Es más, estamos cambiando un poco entre concierto y concierto, cambiamos alguna también. Tenemos bastante para elegir. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, ¿cómo no? Además, súper feliz de tocar con Gillo, la verdad me encanta. Se nota, se los ve contentos en el proyecto. Sí, la verdad que sí. Y además hay algo como de... qué sé yo, me parece que... A ver, no debe ser ningún descubrimiento lo que voy a decir, pero es importante cuando uno toca tener digamos... una situación amorosa musical con el otro, porque no es que tocas, o sea, por tocar, tocas y hay un encuentro sonoro musical que tiene que darse emocionalmente para que funcione cualquier cosa, me parece. Totalmente. Artística. Sí, la verdad estaba muy bueno. Y después se sumó al toque, se sumó Cabalina, viste, que también pasa lo mismo, que le dijimos, ¿ves tocar? Sí, encantada. Y nos juntamos los tres y lo pasamos súper bien ensayando, tocando, en el camerino, todo el tiempo. Estamos felices, la verdad. ¿Y proyectos para grabar algo? De momento no. También cada uno tiene sus proyectos paralelos. Claro. Y todavía no tanto no proyectamos, ¿no? Ahora nos encontramos bien. Y estamos disfrutando. Es como cuando empezás a salir con alguien que no te vas a casar todavía. Uh-huh. Estás pasando bien. Qué buen momento. Estas mujeres. Bien. Bueno, pero si nos casamos... No, igual nos podemos casar. Nos podemos casar, musicalmente está todo ultra bien. Podría ser. Ya si fueran los tres, es más difícil. No, casarse los tres. No nos casamos musicalmente. Ah, si nos casamos con Medrán Mil Hijos, éramos una bocha. Claro. Y si Medrán Mil Hijos, claro, tienen que ser muchos. Había que ser muchos. Ya que sé, esto es muy nuevo. Como está haciendo todo tan bien, tampoco sería nada extraño. Claro. Claro, capaz que entramos a componer juntos, qué sé claro, yo, y letra, música, y se arma algo. Ahora estamos, recién que nos encontramos hace un mes. Sí. Que nos conocimos directamente. Sí. ¿No se conocían antes? Nos conocimos hace un mes, ¿no? Sí. En un casamiento. Bueno, no. Estamos tocando en un restaurante. Estaba tocando él con Pico. Con Guillermo Piccolini. Sí. Estamos tocando en un lugar súper lindo con unos amigos. Y vino ella a vernos. Y hablamos y nos juntamos después. Como ella también vive cerca de casa, más o menos vive en zona norte. Nos juntamos, dijimos, bueno, nos juntamos a tocar. Y ya. Y aparte estás haciendo algo con Mario Zipperman, ¿puede ser? Sí, ya terminamos el disco, sale el 1 de agosto. ¿De qué se trata un poco el proyecto? Y son canciones mías, todas, menos una que hacemos un cover. Y estuvimos grabando como un año y medio, mucho tiempo. Ah. Yo estaba de gira con los Kylax. Claro. Y como él tiene un estudio, sí. Bueno, tuvimos la suerte de darle tiempo y poder invitar gente, muchos amigos a grabar. Así canta Daniel Melingo, canta Vicentico, está Ira Lizarazu, Flopa, toca Minimal, toca Fiori, Fernando Ricciardi, Sergio Rodman. Todos los super combo de los amigos. Super combo. La verdad que el disco está buenísimo, estamos re contentos, ya sale. También estamos ensayando con él para salir. Buenísimo. Bueno, ¿quieren tocar otra canción? Sí. A ver. ¿Con qué vamos ahora? Sí. ¿Qué vamos a tocar? ¿Te ocurre algo? ¿Querés que hagamos? Como adelantamos estos ensayos vivos, no sé, la parte de atrás. Vamos a cantar una que cantamos los dos. Espérate, voy a buscar la letra. Acá está. Esta es una canción llamada Locura y Presión, que era una banda que tenía yo en Madrid, que se llamaba La Agonía de Pat. ¿La Agonía de Pat? La Agonía de Pat. ¿Por qué? Pues era Patagonia, era un juego de palabras con Patagonia. Ah, bien. Y bueno, una banda de rock, muy, muy punky. Y esta canción revivió ahora y la estamos tocando con piano y guitarra. Escuchémosla antes. Te busqué, yo te encontré, justo ahí, en el portal de la locura. lado. Es una locura vivir aquí tan cuerdos. Es un despejismo que te arrastra. Y tu pesadilla es lo mejor. Es un despejismo que te arrastra. Y tu pesadilla, nene, es lo mejor. Gracias por estas canciones, muchas gracias por el rock. Sé que están un poco cortos de tiempo, así que no los voy a retener más. Repasemos la fecha de este domingo, entonces. Sí, es el domingo 29 de julio a las 8:30, 8 de la noche, en el Quetzal. Que es ahí en Guatemala. No recordamos la dirección, pero lo buscan, el Quetzal. No, es fácil. El Quetzal, sí, sí. Hoy en día es fácil lo encontrar la dirección de los lugares. Sí, más que a uno mismo. En el, es cierto, en el barrio de Palermo, sí. Tocamos Río Mambo, es una banda de amigos de Gastón González y nosotros Leonora, Cabalina y Gillo. Y Leonora, que va a estar tocando el sábado antes con Medarás Mil Hijos. Con Medarás Mil Hijos, para hacer el aguante a toda la gente de Telam. Totalmente. Y bueno, vamos. Eso va a ser desde las 14 horas. Desde las 14. Nosotros vamos a estar 16:55. Que vayan temprano y apoyen a la lucha de los trabajadores de Telam y escuchen a todos. Por supuesto, pero el horario que nos mandaron los artistas, como por ejemplo Andrea Álvarez, que vamos a escuchar ahora un tema de ella, que también va a estar tocando este sábado en Músicos por Telam. Bueno, muchas gracias por esta visita. No, sí, gracias, Manuel, a ustedes. Nos vemos. Por, Rocío, que por supuesto, en... le mandamos un beso grande, que está en Córdoba. Volvé.